ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del noticiero Noticias de Abajo, un espacio informativo creado con la compilación de información de medios libres, independientes o como se llamen. Esta es la edición del día 2 de agosto del 2022. Puedes encontrarnos en nuestro portal como noticiasdeabajoml.wordpress.com. También estamos en las redes libres en mastodon.social y en diasp.org como Noticias de Abajo, y puedes descargar nuestros podcasts en iVoox y en archive.org. Hola, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del martes 2 de agosto del 2022. Como siempre, un placer estar compartiendo micrófonos con mis compañeros y pues recordarles que este noticiero se hace con notas, información, fotos de páginas y de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y siempre haciéndoles la invitación, aparte de que lo escuchen, de que nos envíen su material para compartirlo y romper el cerco todos juntos. De este lado les está saludando Mar. También andamos surfeando en las olas del caos capitalista, sacando la lengua al individualismo y al ego digital en las redes de paga. Y nos puedes encontrar en el Facebook, en el Twitter y también en el YouTube como Noticias de Abajo. Esta semana te hemos preparado la siguiente información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a tener una nota de Argentina. Se cumplen 5 años sin Santiago Maldonado. Este pasado 1 de agosto se cumplieron 5 años de la desaparición forzada, seguida de su muerte, de este compañero Santiago Maldonado, en el marco del operativo de gendarmería en Lapu-Lof Chusamén. Pues se realizó en Plaza de Mayo un festival cultural y un acto convocado por los familiares y amigos que pues siguen reclamando el fin a la impunidad de este asesinato de Santiago. Y bueno, vamos a tenerle bastante información de esta actividad y pues también esta conmemoración que pues nos suma a muchos y muchas en todo el mundo en memoria y en demanda de justicia y verdad para Santiago Maldonado. Vamos a tener información del Hualmapu. Bueno, pues en el portal de nuestros compañeros de Huerque Noticias y Chile Today nos comparten una entrevista al vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, a Héctor Javier Laitul, acerca de los actuales procesos políticos y sociales y su posicionamiento frente a ello como movimiento. Y bueno, pues hay varias temas que toca, como el plebiscito, como es el caso pues de la situación actual que viven de represión las comunidades mapuche en esta búsqueda de recuperación territorial, y también acerca pues de este nuevo gobierno. Así que vamos a estar escuchando fragmentos de esta entrevista que nos trae Chile Today y Huerquen Noticias, a quienes agradecemos esta información. Y bueno, pues es una entrevista al vocero de la coordinadora Arauco Mayeco. También vamos a tener información de Grecia, y es el caso de un preso político anarquista llamado Yanis Michailidis. Y bueno, pues este preso político en huelga de hambre ya desde hace más de 71 días está al límite de su situación física y pues hay un llamado a la solidaridad internacionalista. El Estado griego está matando al compañero anarquista Yanis Michailidis, que está haciendo la huelga de hambre ya desde hace más de 70 días y que está un paso antes de caer en coma. Ayer los jueces han negado por tercera y última vez su demanda de liberación, no obstante que ya ha cumplido la parte de la pena que es prevista por la ley. El compañero será matado de un día a otro y será el primer preso muerto de la huelga de hambre en Europa en los últimos 30 años. Y bueno, pues hay manifestaciones y una situación. Él pues es parte de una célula anarquista de acción. Él fue acusado de asaltar un banco. Y él escribe en una carta, dice, bueno, pues yo he estado aquí en la cárcel ya más de 8 años y han entrado y salido violadores, han entrado y salido ladrones, políticos, empresarios, entran y salen de la cárcel por delitos mucho más, o realmente delitos contra la población, y este caso, que es un preso político anarquista, que fue un acto dentro de un comando de una célula anarquista para la generación de fondos, pues sea contra él si se ha ensañado el Estado. Vamos a tener información más adelante. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Y vamos a tener una nota de lo que pasa allá en Palestina. Y bueno, pues días después de que Israel invadiera Nablus, una de las comunidades palestinas que viven acosadas y asediadas por esta ocupación militar israelí, después de esta invasión que hicieron, este allanamiento policíaco militar, pues el grupo Acción Palestina invade la fábrica de drones israelí. El pasado sábado por la noche, 31 de julio, las fuerzas israelíes militares asaltaron Nablus armadas con granadas de aturdimiento y municiones, mataron a 2 palestinos e hirieron a otros 9. El domingo, miembros de la Acción Palestina descendieron sobre la fábrica de compañía de armas israelíes Elbit Systems en Shinston, destrozando y atacando el exterior del sitio, arrojando pintura roja y un mensaje en la ocupación israelí y a quienes la defienden. El día ha pasado donde su violencia irá sin control. Prepárense para encontrar resistencia en cada paso del camino. Los activistas tomaron medidas para desmantelar una industria basada en la ocupación, el despojo y la guerra en todo el mundo. Vamos a tenerles esta nota también más adelante. Y bueno, esta nota aparece en freedomsnews.org.uk. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Vamos a tener también unas notas desde el ombligo del monstruo. En las notas nacionales les estaremos compartiendo información respecto a la movilización por parte de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, el Colectivo Médicos en Formación, la Asamblea Nacional de Médicos y Pasantes de Servicio Social, la Asamblea Nacional de Médicos Internos de Pregrado y la Asociación Nacional de Médicos Residentes, que se llevó a cabo el pasado miércoles 27 de julio en la Ciudad Monstruo, también conocida pues, como Ciudad de México, para exigir justicia por el doctor Eric Andrade, quien fue asesinado mientras se encontraba laborando en un hospital en Durango el pasado 15 de julio. Tenemos un audio que nos compartió un compañero de la MEF y pues bueno, seguimos con más información. Les tenemos una nota de trabajadoras y trabajadores sexuales se organizan contra la escalada de violencia del Estado y sus mafias, denuncian discriminación y abandono por parte de autoridades en todo el país. Y bueno, pues se realizó una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del 25 encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. En un comunicado alertaron del aumento de la violencia en contra de las y los trabajadores sexuales por parte del crimen organizado y mafias vinculadas al poder. Denuncian la continuidad de una política de discriminación y abandono por parte de autoridades locales y federales. Insistieron en aclarar que el trabajo sexual no es trata de personas. Puntualizan que su lucha es por tener acceso a derechos que les corresponden. En uno de los locales de trabajo de la Asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, que lleva 33 años trabajando al lado de este amplio grupo de trabajadoras y trabajadores sexuales, y que han conseguido logros importantes como la sentencia de la Corte que le da el rango de trabajadoras no asalariadas, con lo que abre la puerta a la sindicalización y a la organización por sus derechos. Les vamos a tener información más extensa de esta conferencia de prensa y también un audio que nos comparten. Bueno, pues en Oaxaca, nuestros compañeros de Avispa Media nos comparten una nota acerca de la reunión del Congreso Nacional Indígena, una reunión regional que se dio allá en Oaxaca, pues en torno a esta pregunta que soltaron ya hace algunos meses de qué sigue para el Congreso Nacional Indígena ante pues el hecho de que pues muchos de sus pueblos están enfrentando pues estos megaproyectos de la 4T, están de hecho enfrentando directamente la 4T como una política muy a contra de estas comunidades en resistencia. Y bueno, pues en ese sentido han empezado a organizar reuniones regionales. Esta fue una de ellas, la de Oaxaca. Y nuestros compañeros de Avispa Media nos dicen lo siguiente. Fortino Domínguez Rueda, concejal del pueblo Zoque, residentes en Guadalajara, afirma que esta asamblea del CNI busca fortalecer las diversas luchas de Oaxaca. En los últimos días la ciudad de Oaxaca, al sur de México, se ha pintado de colores de alto contraste. Pareciera como si todo volviera a la normalidad tras el encierro al que empujó la pandemia de la COVID-19, aunque los pueblos de esta entidad poco se involucran en ello. Aproximadamente 8 horas de distancia de este escenario turístico en la región del pueblo Chontal, pueblos y colectividades de distintas regiones y geografías se han reunido para no para festejar, sino para prepararse y resistir al despojo de sus territorios. Una a una fueron llegando las delegaciones de los pueblos chatinos, zapotecos de valles centrales y del Istmo, Nusabi, mazatecos, chinantecos, zoques y otomís residentes en la Ciudad de México. Y bueno, pues el objetivo era realizar una asamblea en torno a la pregunta que sigue, un cuestionamiento que se ha planteado desde el CNI, conformado por las disidencias de pueblos originarios de México, quienes no confían en la llamada Cuarta Transformación, ni mucho menos en políticas desarrollistas. Vamos a tenerles la nota más extendida, completa, y también un audio que nos comparten en su nota nuestras compañeras y compañeros de Avispa Media. Saludamos a todas las radios, medios, colectividades, individualidades que ayudan a la creación, promoción, difusión y escucha de este programa. Esperemos sea de su interés. Es un trabajo autogestivo que se hace por amor a la revuelta y a la libertad. Ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen. Las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda. Buenos días a todos y a todas, pasajeros y pasajeras. Vengo a compartirles un poquitito de historia. El compañero Santiago Maldonado, un artesano y artista en esta vida, hace 4 años... fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista y que también estaba encapuchado. Bueno, vamos a iniciar con esta nota de Argentina, que se conmemoran 5 años sin Santiago Maldonado, recordando a este joven anarquista solidario con el pueblo mapuche. Y bueno, pues Santiago Maldonado había participado el 1 de agosto del 2017 de un corte de la Ruta 40 junto a miembros de una comunidad mapuche, y tras el desalojo realizado por efectivos de la gendarmería, por la policía, no se supo más de él. Su desaparición conmocionó al país y fue uno de los principales temas de debate público. En mayo pasado trascendió que un testigo había aportado nueva información para respaldar la hipótesis de que el joven artesano fue detenido por los gendarmes. De acuerdo al testimonio, Santiago Maldonado fue trasladado a un puesto ubicado en una estancia del magnate italiano Luciano Benetton, en donde habría sido asesinado. La autopsia estableció que Santiago Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut, coadyuvado por hipotermia, y que había permanecido siempre bajo el agua, y descartó la existencia de moretones. La familia y el equipo legal repudió esta resolución y desde el 2018 luchan por la reapertura de la causa y el esclarecimiento de los hechos. Y bueno, pues con información tanto de la Federación Anarquista.net y de MendozaPost.com, nos comparten pues esta información y también de las actividades que se llevaron a cabo en este quinto aniversario sin Santiago, donde pues se llevaron actividades allá en Argentina para recordarlo. Participaron pues distintos grupos de solidaridad, de hecho nuestros compañeros de Pañuelos en Rebeldía estuvieron también presentes en la actividad, nuestros compañeros de Indimedia también de Argentina. Hubo actividades con la Orquesta de Cumbia Adelio Valdés y una jornada cultural por Santiago Maldonado. Bueno, pues muchas actividades. Nosotros, de hecho, pues en el corte entre el menú informativo y este bloque noticioso, escuchamos también una canción dedicada a Santiago Maldonado. Y bueno, pues vamos a continuar con más información aquí en Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Vamos ahora con esta entrevista que nuestros compañeros de Huerquen Noticias y de Chile Today realizaron al vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, a Héctor Javier Yaitul, acerca de los actuales procesos políticos y sociales y su posicionamiento frente a ello como movimiento. La coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Mayeco, más conocida como coordinadora Arauco Mayeco o CAM, es una agrupación mapuche armada. El brazo armado de esta organización son los denominados órganos de resistencia territorial, que efectúan actos de violencia política reivindicando la lucha armada como un método legítimo para conseguir sus objetivos. Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros pues son también parte de este espíritu pues rebelde y pues sin duda valiente en contra de estas políticas criminales del Estado chileno, que ha querido pues desde su origen y desde la invasión hispana pues querer someter a los pueblos originarios, y bueno, pues nuestros compañeros de la Nación Mapuche han demostrado sin duda mucha resistencia, mucho valor. Y bueno, pues es parte de una de sus resistencias y es uno de sus voceros, de ahí la importancia también de estas palabras. Vamos a escucharlas y continuamos con la información. Así que tenemos una posición encontrada con los constituyentes. Pensamos que son el reflejo de lo que no hay que hacer para reconstruir la nación mapuche. porque de alguna manera ya el trasfondo de lo que se pretende es crear una nueva constitución, ¿ya? Y nosotros los mapuches lo que pretendemos de fondo es un proceso de reafirmación y autoafirmación de lo propiamente mapuche. Es decir, cuando decimos que vamos a luchar por restablecer ese mundo mapuche con Ñen, con Punehuen, con el mapuche Kimune, el mapuche Rakudan, de alguna manera concreta también tiene que ver con un ordenamiento propio. Y eso sostenido sobre la base de los loncos, las machi, nuestros huerquén, nuestros huichafes y autoridades tradicionales. Nuestras autoridades tradicionales, ligado al concepto mayor mapuche, el Atmapu, ligado al concepto del norche. Pero el hecho, por ejemplo, que hubo un machi involucrado en el proceso constituyente, ¿eso no significa algo? No significa absolutamente nada, nada, absolutamente nada. De hecho, ahí involucraron gente que se presentó como voceros de la causa mapuche, o huerquenes, o machi, o lonco. No tienen la calidad moral ni política, menos simbólica, porque es una contradicción absoluta. Las machi no pueden participar ahí. Es una contradicción. Las machi tienen que estar en el proceso de restablecimiento de lo espiritual, lo cultural, en sus comunidades. Nosotros no podemos andar quitando la vida. Por ejemplo, no hacemos acciones de aniquilamiento. A pesar de tener identificados esbirros al servicio del poder y que han cometido crímenes en contra de la causa mapuche, tampoco podemos ajusticiar a yanaconas que se han paseado libremente en el Gualmapu y nadie los toca. No podemos, porque se justificaría de alguna manera esta acción nuestra y que no va con esta ética. Entonces, la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias. Y por eso mucho de lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores. Respetamos las vidas de los trabajadores. Y les explicamos que el problema no es con ellos. Es con las empresas capitalistas que están devastando nuestros territorios. Y que nos comprendan que no es un tema de dejarlos sin trabajo o que quemar la máquina de sus dueños tiene que ver con afectarlos directamente a ellos. No, es un tema de que nosotros hacemos defensa de esa forma de nuestras reivindicaciones. Para ponerle un paralelo al extractivismo, para frenar, digamos, tanta devastación y tanta injusticia contra nuestro pueblo. No se ataca a trabajadores, no se atacan campesinos pobres. Y si en algún momento alguien hizo una definición porque hayan objetivos en las iglesias evangélicas, en los templos católicos, o en las sedes comunitarias, o en la escuela, como símbolos del colonialismo, la enajenación y la intolerancia frente a los mapuches, nosotros igual lo entendemos como argumentos muy sólidos, pero no atacamos ese tipo de objetivos. Y a veces los grupos que están con nosotros luchando también, cuando nosotros decimos nuestra posición, a veces no comparten con nosotros y se enojan, incluso cuando decimos que hay que hacer una lucha lo más correspondiente posible, porque tenemos que hacer esta lectura. Si nosotros matásemos a un Paco, por ejemplo, que mató de forma cruel a Toño, estaríamos justificando ese discurso y esa narrativa del terrorista, del narcoterrorista, que quiere controlar un territorio para plantar droga y destruir a la sociedad. Ese discurso instalado desde el fascismo, desde el poder. Porque esa construcción y esa narrativa existe. Esa construcción narcoterrorista viene del terrorismo, del discurso del terrorismo, de otras experiencias contra insurgentes. Y por eso a nosotros nos da tanta rabia este gobierno actual, porque se mantiene la lógica colonial con carácter contrainsurgente. O sea, nosotros observamos que llegó una ministra hablando de Gualmapu primero y diciendo Marimari, Pero hoy día lo que vemos nosotros es tratándonos de delincuentes, de que robamos madera. Y eso, claro, bueno, nosotros como dirigentes estamos acostumbrados a la denostación, a la demonización. Pero nuestra gente igual que está trabajando con dignidad, con mucho esfuerzo, hoy día en este contexto de mucho frío, de mucho barro, mucha lluvia, haciendo soberanía para la causa mapuche, haciendo dignidad, que les den un trato así es un golpe, es muy violento. Porque esa gente no es terrorista. Nuestra gente no es terrorista. Menos narcoterrorista. Nuestra gente es mapuche. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, ahora vamos a Grecia, donde el Estado griego está matando al compañero anarquista Yanis Michalidis, que está haciendo la huelga de hambre desde hace ya más de 71 días y que está a un paso antes de caer en coma. Los jueces le han negado por tercera y última vez su demanda de liberación, no obstante que ya ha cumplido la parte de la pena que es prevista por la ley. El compañero será asesinado de un día a otro y será el primer preso muerto de huelga de hambre en Europa en los últimos 30 años. El sábado pasado, la policía atacó una manifestación que había salido en solidaridad con este preso y pues han arrestado también a varios manifestantes. Y bueno, pues estas notas las hemos encontrado en athens.indimedia.org, Indimedia Atenas, y también en presos.org.es, donde pues nos traen toda la información de esta pues lucha de nuestro compañero Yanis Michalidis, que desde prisión sigue resistiendo y que está haciendo este llamado pues de emergente para solidarizarnos con su causa, ya que desde el 23 de mayo pasado se encuentra en huelga de hambre en la prisión de Malandrinos. Y bueno, pues él es parte de la juventud que se sublevó contra la troika, que imponían los peores planes de ajuste contra los trabajadores y el pueblo. Y bueno, pues él siempre ha sido un luchador social, un activista libertario. Y aunque ya lleva 8 años y medio de su condena, que es las 3/5 partes, pues se le ha negado sistemáticamente cualquier tipo de derecho para que pueda salir pues libre. Él ha escrito una carta bastante simbólica al estallar su huelga de hambre. Vamos a leer algunos extractos. Y bueno, pues él habla mucho de cómo pues realmente personas pues nefastas que han hecho daños sociales muy fuertes entran y salen de prisión como si nada, mientras los luchadores sociales son realmente pues castigados por su rebeldía y en ese sentido pues con pocos derechos para poder obtener su libertad. Dice su carta: para la justicia griega, un violador de niños ya está suficientemente rehabilitado. Habla del caso de Lignadis. Y no es un peligro para la sociedad después de menos de 1,5 años de cárcel. Un asesino por motivos raciales, como Hortarias, fue suficientemente rehabilitado y no es un peligro para la sociedad después de 2 meses de cárcel. El asesino del joven de 15 años de Alexandros, un tal Corconeas, no se merece prisión perpetua. Otro violador, Filipidis, obtuvo su libertad prematuramente y no es considerado peligroso porque es una celebridad. Esto es lo épico de la justicia griega lacaya. Sin embargo, para la justicia griega, un anarquista que robó un banco y se fugó, luego de casi 9 años y 7 meses de prisión, luego de completar los 3/5 años de sentencia requeridos, tiene el riesgo de cometer nuevos crímenes, ya que no ha pasado suficientemente tiempo en prisión. Lo que entiendo es que robar un banco y escapar de prisión es mucho peor que violar o asesinar, especialmente si el violador es un amigo cercano de los ministros o si los asesinos matan a chicos problemáticos o gente marginalizada. Después de todo, ¿no es el rol del Estado proteger al capital? También, obviamente, demostraría más espíritu de venganza hacia alguien que se ha desafiado activamente a la temida institución de la prisión, absolutamente necesaria para disciplinar a la sociedad. Y en cuanto a los robos bancarios, ahora que te estamos empobreciendo, ni lo pienses, pero si queréis violar un niño, se logra con un guiño a un ministro. Esto es el claro mensaje de la justicia griega. Yo lo recibí, por eso comencé una huelga de hambre, para desenmascarar todos aquellos actos arbitrarios contra mí que enumeré al principio de este texto. Sin embargo, por lo que pude ver, ellos no me necesitan, ya hicieron su propio juicio, ni siquiera guardan las apariencias. Creo que están incluso utilizando la huelga de hambre como un ejemplo ahora. Han fijado mi audiencia de apelación para el 25-7. Para ese día ya voy a haber hecho 64 días de huelga. El objetivo está claro, es para desgastarme. Una posible discapacidad permanente refuerza el mensaje que están enviando. Quizá mi eventual muerte, que se vuelva más probable con cada día que pasa, tal vez perversión del concepto de justicia es impensable. Que disfruten su justicia, disfruten sus carreras. En cuanto a mí, que no tengo acceso a sus mansiones con sus mesas lujosas pagadas con sobornos, puedo saludar este mundo en ayunas, pero lleno espiritualmente del conflicto total con un sistema podrido. En huelga de hambre desde el 23-5, Yanis Michalidis. Y bueno, pues una nota bastante fuerte. Hace poco también volvió a sacar otra nota, ya con una condición pues bastante deteriorada en su situación física, y pues haciendo la analogía de cómo los escorpiones, al verse pues ya amenazados de muerte ante un peligro, pues deciden ellos mismos pues envenenarse o quitarse ellos mismos su vida para no permitir que sean pues verdugos, ¿no? Como el Estado, en este caso las cárceles, quienes se la arrebaten. Una situación bastante pues alarmante, y que llama a la solidaridad internacional de todas y todos por nuestro compañero Yanis Michailidis y por todas las presas y presos políticos del mundo. Siempre que robo a un ladrón, los bancos más ricos de la nación, guardo el botín, nada es para mí, preparo la revolución. La ley es un truco de protección, protege a los ricos, es su función, fomentando la sumisión, el orden y la coacción. No creo en su justicia, y cómo voy a creer si protege lo material, y no tenemos mucho que defender, solo nuestra libertad. Y bueno, pues después de que Israel invadiera Nablú el pasado 31 de julio, con sus fuerzas militares que llegaron con granadas de aturdimiento y municiones, mataron a 2 palestinos e hirieron a otros 9, el domingo miembros de la Acción Palestina descendieron sobre la fábrica de la compañía de armas israelí Elbit System en Shenstone, destrozando y atacando el exterior del sitio, arrojando pintura roja y un mensaje a la ocupación israelí y a quienes la defienden. Y ese mensaje dice: el día pasado donde su violencia irá sin control. Prepárense para encontrar resistencia en cada paso del camino. Los activistas tomaron medidas para desmantelar una industria basada en la ocupación, el despojo y la guerra en todo el mundo. Y bueno, pues una acción bastante heroica y que pues se saluda a la distancia. Y bueno, pues un portavoz de la Acción Palestina dijo: los drones Elbit se fabrican en Gran Bretaña, se prueban en Palestina y luego se venden al ejército británico, entre otros. El ejército británico mantiene estrechos lazos con Elbit. Gran Bretaña es cómplice de una industria internacional basada en la ocupación, en la que la tecnología no es adecuada para satisfacer las necesidades humanas, sino para aumentar la represión y el terror. Solo podemos cortar estos lazos con la acción directa de las masas, gente común dispuesta a hacer sacrificios para acabar con nuestra complicidad colectiva. El sitio en cuestión es UAV Engines Ltd. y se ha enfrentado a una amplia acción en el pasado debido a su fabricación de componentes utilizados en drones militares Elbit, como el UAV Watchkeeper. Se ha librado una campaña de acción directa para el cierre del sitio durante casi 2 años bajo el lema Shoot Elvis Down y más tiempo por parte de activistas que toman medidas esporádicas ha sido emprendida por docenas de activistas que han enfrentado el arresto y la pérdida de la libertad, junto con el apoyo masivo de los lugareños que desean ver el fin de la industria brutal que comienza en nuestras puertas. Después de grandes éxitos para la campaña más amplia, su uso de acción directa y organización comunitaria que culminó con el cierre de dos de los sitios de Elbit en Londres y Manchester. Y bueno, pues los drones de Elbit se venden a Israel en grandes cantidades. Los drones Elbit constituyen el 85% de la flota de drones de Israel y se utilizan para mantener a poblaciones enteras viviendo con miedo bajo una mentalidad de asedio permanente. El 91% de los niños en Gaza sufren de trastornos de ansiedad debido a estos ataques. La acción de hoy se tomó en su nombre con la promesa de resistencia hasta la victoria. El fin de la complicidad en Gran Bretaña y una Palestina libre de horrores, de la ocupación, el terrorismo de Estado. Y bueno, pues esto pasó allá en el Reino Unido y nos lo comparte freedomsnews.org.uk. Y bueno, pues muy buena esta acción, ¿no? Acá en México decimos chido, chido por estas acciones. Bueno, pues vamos con más información y abajo el Estado Teocrático de Israel. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ok, probando. 1, 2, 3, 4, 5. Con Las dos empresas heridas, desaparecidas, les decimos, no las dejaremos solas. Estamos con ustedes, igual que estamos con todos nuestros compañeros. Siempre dicen que nosotras tenemos la culpa de que nos golpeen y nos agredan. Miente, manipula la información en los medios, mata, nos ataca y nos hostiga. Noche un hijo sano del patriarcado tomó el volante, subió a su carro con impunidad como ángel de su salvaguardo, sin importarle nada, alcoholizado, te arrebató la vida, política asesina, el poder, la corrupción, institución machista, despojo de la tierra, despojo y contamina, marcha al volante, violencia feminicida. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y siguiendo con las notas nacionales, el pasado miércoles 27 de julio se llevó a cabo una manifestación pacífica por parte de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, en conjunto con la Asamblea Nacional de Médicos y Pasantes del Servicio Social, la Asamblea Nacional de Médicos Internos de Pregrado, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, así como diferentes colectivos de médicos en formación. Esto con motivo de que hace unas semanas, el 15 de julio, fue asesinado un compañero médico en el estado de Durango mientras se encontraba realizando su servicio social. Bueno, tenemos un audio que nos comparten compañeros de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, que pues se los dejamos para que escuchemos la parte del pliego petitorio y parte del por qué se realizó esta manifestación. La marcha del 27 de julio se genera como una consecuencia directa de una falta de seguridad de las y los médicos pasantes del servicio social. Sí, responde directamente al asesinato de nuestro compañero, el doctor Eric, el pasado 15 de julio, como una gota que derramó el vaso, pero no es la primera vez que tenemos gotas y que tenemos vasos que se derraman. Ya se han tenido previamente otras manifestaciones, como la de hace, si no mal recuerdo, 2 años, el de Ni Una Bata Más, en la cual también hemos exigido que se nos den las condiciones apropiadas para prestar los servicios de salud. Cabe aclarar que lo que solicitamos en el pliego petitorio que entregamos a Palacio Nacional y al gobierno de la Ciudad de México incluyen puntos que atacan o que piden hacia la Facultad de Medicina y Escuelas de Medicina de todo el país, pero también hacia las instituciones de salud y hacia el Estado, que es que nos apoyen principalmente con seguridad dentro de las instituciones o de las plazas que se otorgan para los médicos y médicas pasantes del servicio social, principalmente aquellas plazas que son urbanas en las cuales se tiene pues una situación de precariedad y también de desabasto de medicamentos y de equipo diagnóstico. Solicitamos también que se nos dé una mejor paga teniendo la beca, al menos aquella misma que se tiene para Jóvenes Construyendo el Futuro, que está dada por el Estado, que también se otorgue a los médicos y médicas pasantes, que se cierren aquellas plazas que ya tienen alguna denuncia al ministerio, que han sido denunciadas por violencia, que se tengan comités de apoyo y seguimiento para aquellos casos de violencia en las instituciones donde los médicos y las médicas pasantes ejercen. Y pues también cabe mencionar que en realidad no es que los médicos y las médicas pasantes no quieran dar servicio de salud. Realmente nosotras queremos dar servicio de salud, pero necesitamos tener las condiciones apropiadas para hacerlo. A corto plazo lo que solicitamos es que se respete con la norma oficial mexicana número 009, en aquella donde comenta cuáles son las plazas que pueden ser consideradas para el servicio social, que tenga con los requerimientos mínimos y que tenga pues un estado, como ya lo había comentado, pues en el cual no tengamos menos predisposición a que se termine con nuestra vida y se derrumben nuestros sueños de ser médicos y médicas. Esto es una cuestión ética, no solamente para las y los médicos pasantes, sino también para los poblados y los entornos en los cuales asistimos en materia de salud. Entonces, básicamente eso es lo que hicimos. Estamos en espera de que Palacio Nacional y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pues nos dé seguimiento. Hasta este momento recibieron el pliego petitorio, nos dieron la firma y ya tenemos número de pues del proceso de nuestra solicitud. Entonces, pues queremos hacer mesas de diálogo tanto con universidades, es decir, con los directivos. También ya tuvimos pláticas con algunos. Y con el Estado, pues para mejorar esta situación también a mediano y largo plazo. A corto plazo, como reitero, solamente lo que solicitamos es que se respete con la norma oficial mexicana y los puntos muy claros que se entregaron en el pliego petitorio. Agradecemos a nuestros compañeros de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación que aceptaron enviarnos este audio. Y bueno, creo que es importante mencionar, porque puede ser que muchas personas desconozcan la información, que para los médicos y médicas el servicio social pues es de carácter obligatorio y que la duración obligatoria es de 1 año. Nosotros no podemos acortar este tiempo en el que lo realizamos. Y pues los lugares a los que son destinados el apoyo se supone que es aquellos, en aparte de las grandes ciudades, aquellos lugares en donde pues se requiera, ¿no?, de médicos. Pues también tú llegas a ese centro de salud, a ese consultorio, con un poco de miedo, ¿no?, a lo desconocido, porque pues es la primera vez que vas a estar solo, que eres tú el que va a tomar las decisiones. Y pues también importante que las universidades, que son las formadoras, ¿no?, te den también te den esa formación, porque el llegar a lo desconocido pues siempre aterra. Entonces esperemos que pues escuchen a nuestros compañeros, que hagan caso a sus demandas y sobre todo que les den seguridad, ¿no?, a las futuras generaciones, que pues que cada vez es más complicado con todas las violencias y las, pues sí, violencias, ¿no? No hay otra forma de llamarlas, que se viven en zonas remotas. Y no solamente en las zonas remotas, ¿no? También hay violencia dentro de las grandes ciudades. Pero sobre todo que se nos dé la libertad de tener o de hacer el trabajo para el cual nos queremos dedicar, y para que las personas que reciban esa atención también tengan una atención digna. Seguimos con más información. Bueno, pues se realizó el pasado 28 de julio la conferencia de prensa que dio fin al 25 encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, donde en un comunicado pues alertaron del aumento de violencia en contra de las y los trabajadores sexuales acá en México por parte del crimen organizado y mafias vinculadas al poder. Denunciaron también la continuidad de una política de discriminación y abandono e indiferencia por parte de autoridades locales y federales. Insistieron en aclarar que el trabajo sexual no es trata de personas y puntualizan que su lucha es por tener acceso a derechos que les corresponden. En uno de los locales de trabajo de la Asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer realizaron esta actividad y compartieron pues un extenso boletín de prensa donde también pues detallaron muchas de estas problemáticas que están viviendo a nivel nacional. Con la participación de más de 80 personas como delegadas de 2 estados del país, con muchas historias de discriminación y violencia, se compartieron el dolor, pero también la esperanza de no saberse solas, de animarse a caminar juntas y juntos, de apoyarse en áreas como el de la salud, la alimentación, la educación, entre otros proyectos que impulsan de manera autoorganizada. denunciaron que con la pandemia y la pobreza el trabajo sexual se disparó en los últimos años. La gran mayoría mujeres que fueron corridas de sus empleos sin ninguna garantía. La necesidad de llevar alimento a la casa y pagar las cuentas arrojó a miles de personas a buscar opciones en esta labor que tiene alto riesgo y les mantiene vulnerables de distintos atropellos. También denunciaron el incremento de la violencia por parte de las mafias y del crimen organizado, la mayoría de veces ligadas a las autoridades, quienes cobran piso, extorsionan y promueven la trata y tráfico de personas. Compartieron y detallaron algunas de las problemáticas que enfrentan en varias partes del país y en la capital. En el caso de Veracruz, informaron que han sido amenazadas de muerte por pedir sus derechos y enfrentar a quienes les quieren extorsionar, y que demuestra el vínculo de las actuales administraciones con el crimen organizado. También fue expuesta la lucha por los derechos de las comunidades trans, que por su condición de género han sido discriminadas hasta para obtener una vivienda. Demandaron el cierre de la zona de tolerancia en Puebla y Chiapas, donde las trabajadoras sexuales están hacinadas por el Estado y expuestas a mayores agresiones en una zona donde se concentran por parte del crimen organizado. Las problemáticas son muchas, muchos los retos. Sin embargo, Brigada Callejera nos contagia su optimismo de seguir trabajando por las comunidades más vulnerables. Nos hace saber que las soluciones son muchas y que todas son necesarias. Que el apoyo solidario entre ellas y ellos ha sido lo que les ha alimentado ese ánimo de seguir luchando y construyendo alternativas. En la actividad recordaron a todas las personas que han fallecido en la pandemia y se guardó un minuto de silencio a la memoria de uno de los fundadores de Brigada Callejera, Jaime Montejo, quien falleció víctima de COVID mientras realizaba su trabajo solidario de apoyo a las y los trabajadores sexuales. Y bueno, pues compartieron el extenso boletín. Nosotros en nuestro portal de noticias de abajo ml.wordpress.com pueden encontrar toda la conferencia de prensa completa en video, en video stream, y también les compartimos ahí pues nuestra galería fotográfica y pues esta nota que les acabamos también de dar lectura. Así que bueno, pues enhorabuena este 25 encuentro de trabajadoras sexuales y pues por el respeto a los derechos de todas y todos los trabajadores y pues principalmente de estas trabajadoras y trabajadores sexuales. Y bueno, vámonos ahora a Oaxaca con esta nota de Avispa Media. Oaxaca, pueblos se reúnen para resistir a la aceleración del despojo de sus territorios. Una nota de Santiago Navarro, a quien enviamos un afectuoso saludo. Y bueno, pues él nos comparte la siguiente historia. En los últimos días, la ciudad de Oaxaca, al sur de México, se ha pintado de colores de alto contraste. Pareciera como si todo volviera a la normalidad tras el encierro al que empujó la pandemia de la COVID-19, aunque los pueblos de esta entidad poco se involucran en ello. Aproximadamente a 8 horas de distancia de este escenario turístico en la región del pueblo Chontal, pueblos y colectividades de distintas partes de esta geografía se han reunido no para festejar, sino para prepararse y resistir al despojo de sus territorios. Una a una se fueron llegando las delegaciones de los pueblos chatinos, zapotecos de valles centrales y del Istmo, Ñusabi, mazatecos, chinantecos, oques y otomí residente en la Ciudad de México. El objetivo era realizar una asamblea en torno a la pregunta que sigue, un cuestionamiento que se ha planteado desde el Congreso Nacional Indígena, conformado por las disidencias de los pueblos originarios de México, quienes no confían en la llamada Cuarta Transformación, ni mucho menos en las políticas desarrollistas. Una primera bienvenida de estas delegaciones fue la neblina densa que se deslizaba suavemente entre los pinos y la vegetación de lo que comprende la Sierra Madre del Sur, considerada una de las regiones más altas de Oaxaca. La cita era en Santa María Zapotitlán, una comunidad perteneciente al municipio de Santa María Ecatepec. Pocos daban credulidad que bajo este territorio existe una concesión que pretende explotar 5.000 hectáreas para extraer principalmente oro. Y bueno, pues así comienza este artículo, que es bastante más extenso. Los invitamos a que lo conozcan completo. Pero bueno, principalmente nos habla de esta amenaza minera que está viviendo el territorio oaxaqueño. Nos comentan más adelante que hay más de 400 concesiones para la minería. Dice, el objetivo del encuentro del CNI en este territorio es que nos miremos, que nos reconozcamos, porque es necesario unirnos y sostener una lucha más fuerte por la defensa de nuestro territorio. Mujeres, hombres, niños y niñas, autoridades, todos debemos de sumarnos en la lucha, dijo para Avispa Media Roberto Flores Ruiz, concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal. Flores piensa que es tiempo de fortalecernos como pueblos y es necesario compartir lo que nos ha funcionado y también en lo que han fallado. Las delegaciones se inspiraron con la experiencia de lucha que sostiene el pueblo chontal y también fueron compartiendo sus experiencias, sus sentires y sus rabias, ya que no todos han corrido con la misma suerte. Y bueno, llegó también, por ejemplo, la comunidad del Rebollero, perteneciente a San Pablo Cuatro Venados, que han sido atacados por grupos paramilitares. Y también han llegado otras resistencias que, bueno, pues los invitamos a que en este texto más íntegro que nos comparten nuestros compañeros de Avispa Media, avispa.org, para que encuentren la página, nos están compartiendo. Así que vamos a escuchar un audio del video que también nos comparten en esta nota. Yo creo que ha sido muy importante porque pues, la genealogía de la lucha indígena en México pasa por Oaxaca inevitablemente. Conocer estos territorios, conocer de viva voz las luchas de los pueblos ha sido muy enriquecedor para nosotros y creo que nos da no solo vitalidad, sino como claridad para seguir caminando en nuestros procesos de lucha. En el año 2014, los pueblos se enteraron de la existencia de una concesión minera denominada Zapotal 1. Nosotros estamos aquí porque estamos resistiendo a nuestra comunidad, porque hemos sido atacados ahora sí por las empresas mineras. Y la Mixteca tiene muchísima minería y ya está otra vez en puerta, otra vez para querer explotar esta mina, y por eso nosotros intentamos organizarnos. Nosotros tenemos la firme idea de que el Estado es parte del problema, o sea, no viene la solución de ahí. En ese sentido, lo que queremos nosotros es fortalecer nuestra autonomía, lo cual se materializa a través de la jurisdicción sobre nuestros territorios, el fortalecimiento de nuestras autoridades tradicionales, levantar nuestra educación propia, preservar y fortalecer nuestra salud propia. Entonces yo creo que desde ese horizonte el Estado pues es un elemento que tenemos que superar, y yo creo que ahora en estos discursos tan de boga allá arriba que se habla de una cuarta transformación, lo que realmente estamos viendo es más bien una profundización de los proyectos extractivos sobre que amenazan los territorios indígenas, y eso que allá llaman transformación, pues más bien acá abajo lo llevamos devastación, pues despojo y explotación. Porque su desarrollo no es nuestro. Para nosotros desarrollo sería poder habitar y cultivar nuestros territorios y nuestras culturas en paz, autogobernarnos conforme a nuestro derecho a la libre determinación e intercambiarnos con otros pueblos sin despojos y sin destruir la naturaleza que nos da vida. Lo que dicen ellos, desarrollo, pero sí mayor empobrecimiento, porque la gente a veces ya no puede sembrar, ya no tiene para sembrar, no puede sembrar un pedacito de tierra que le dejaron los eólicos, y entonces tiene que emigrar o buscar otro trabajo. La única forma de detener es organizar como los pueblos originarios que somos, organizarnos y junto detener estos megaproyectos que existen a nivel nacional y a nivel regional y a nivel estatal. En la 4T allá arriba hay una neolengua, o sea, hay una apropiación discursiva de demandas históricas de los pueblos indios. Entonces, primero hay una apropiación discursiva, y segundo, los acuerdos de San Andrés se firmaron en 1996 y en 2001 se hizo una gran movilización para buscar que se subieran a ley suprema, a la ley constitucional, y en 2001 fue una traición de los diferentes partidos políticos. Entonces, nos parece pues que el gobierno, como siempre, llega a destiempo. Llegó 20 años después a exigir los acuerdos de San Andrés cuando nosotros nos dimos cuenta que no era necesario pedir permiso para ejercer la autonomía. Resistimos, compañeros, desde pequeños encuentros y con compañeras y compañeros de diferentes comunidades de la sierra. Hemos organizado desde un pequeño espacio que se llama la Escuelita Comunitaria de Agua de Lluvia, que es un proyecto autónomo que a través de la asamblea busca regenerar el tejido comunitario desde diferentes ámbitos como son las artes y las ciencias, la salud, la alimentación, y pues este proyecto está inspirado también en las escuelitas zapatistas. Por eso el calendario de los pueblos va adelante, porque va pensando en cómo levantar y fortalecer la vida. es un camino en la larga, en el largo camino que nos queda por construir la liberación de nuestros pueblos. Y la enseñanza, pues, es que no tenemos que desistir en los trabajos, tenemos que continuar esforzándonos por levantar esto, y yo creo que estas reuniones nos llevan de vitalidad para poder continuar con nuestros trabajos. Y no nos vamos a rendir, compañeros, y también ustedes organícense y defiendan su tierra, porque el gobierno siempre nos van a querer despojar de todo, y yo digo que no se vale. Nosotros siempre hemos dicho que hasta la dignidad sea la costumbre. Y vamos a escuchar un podcast invitado. Este es el podcast número 2 que vamos a poner de esta campaña de radialistas.net que se llama Muchas Armas y Poca Comida. Es parte de esta campaña del Día Mundial contra las Armas, y que ellos hicieron esta serie de podcasts para recordarnos pues tanto la importancia de esta fecha como también pues las terribles consecuencias que puede tener o que tiene más bien este mundo lamentablemente armamentista. Así que bueno, pues a sembrar una cultura distinta y pues menos armas, más comida, menos armas, más paz. Vamos a escucharlo y continuamos con información. Muchas armas y poca comida. Una buena noticia, estimados delegados de las naciones aquí presentes. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países desarrollados comprometen 4.500 millones de euros para luchar contra el hambre en el mundo, especialmente en África. Así concluyó la cumbre de alto nivel sobre seguridad alimentaria de la FAO, celebrada recientemente en Roma. Repito, las donaciones de los países ricos ascienden a 4.500 millones de euros para promover el desarrollo agrícola y paliar así las hambrunas generadas en los países pobres por el aumento del precio de los alimentos. ¡Qué generosos! Eso es lo que a mí me gusta, que se conduelan de nosotros los pobres. ¿Generosos? Sí. No lo diga tan pronto, señora. ¿Y por qué no? ¿Acaso usted no escuchó? Que van a regalar a los pobres. Ay, ¿cuánto fue lo que dijeron? Ya me olvidé cuánto era. Yo le digo, 4.500 millones de euros. Uy, pero eso es mucha plata, ¿no? Sí, es mucha plata. Pero escuche este otro dato. A ver, ¿qué? Los gobiernos de esos mismos países destinaron en este año, solo en este año, 850 mil millones de euros a gasto militar. ¿Cuánto dijo? 850 mil millones. No, disculpe, pero un número tan grande a mí no me cabe en la cabeza. Se lo voy a barajar más suave para que entienda. 850 mil millones ya es casi 200 veces más que lo que dieron para luchar contra el hambre. Ay, sí, pero yo sigo sin entender, no me está claro. Le explico. A ver. 200 veces más dinero para armas que para alimentos. ¿Armas? ¿Y eso para qué? Para nada. Para engordar las cuentas millonarias de los traficantes de armas. La venta de armas es un negocio redondo. A ver si entiendo bien, mi amigo. Esos mismos países generosos que dan tanto para combatir el hambre. Esos mismos países gastan 200 veces más en armas. Uy. Parece que así combaten mejor el hambre, ¿no? Matando a los hambrientos. No diga eso, señor. ¿Cómo va a ser? Ay, pero ¿sabe qué? Yo no entiendo nada. Ahorita estoy más confundida. Por ejemplo, yo le explico, señora. A ver. Vea el caso de los Estados Unidos, que regaló unos cuantos milloncitos en esa ilustrísima reunión de la FAO. ¿Sabe usted cuánto gastó Estados Unidos en armas este año? No, vea que no tengo ni idea. Yo le digo,